Capítulo 9. Resumen del capítulo anterior. No, Nefertari, no, no. ¿Qué pasa? Eso no debió suceder nunca. ¿Por qué? Yo te amo y sé que tú sientes lo mismo por mí. Lo vi en tus ojos, lo sentí en tus labios. Tú me amas, yo sé que me amas. No, por favor, fue un error. Nefertari, ¿está todo bien, querida? Todo está perfecto. Confieso que no tuve el valor para intervenir. Fui un cobarde y ahora me siento mal por eso. Últimamente me la paso sintiéndome mal. Ya llegó. ¿Lo ves? Ya empecé a sentirme mal de nuevo. Ya lo decidí. Te vas a casar con la hija del primer profeta de Waset. Yo no me casaré con ninguna hija de sacerdote. Nefertari será mi reina. Ni más ni menos. No somos nada. Calma, hija, calma. Yo voy a curarte esas heridas y pronto vas a estar bien. No, mamá. Solo voy a estar bien el día que nuestro pueblo sea libre. ¿Y ustedes? ¿Tienen alguna petición? Sí, la tenemos. Mejor comida y más tiempo de descanso. Resuélvelo hoy mismo. Desde luego, mi príncipe, desde luego. Acepto ser tu reina, Ramsés. Nefertari. ¿A qué mujer no le gustaría ser la esposa de Ramsés? Imagínate, esposa del futuro rey de Egipto. No estoy buscando el trono de Egipto, mamá. Pedí a Nefertari en matrimonio y ella aceptó. ¿Viste a Moisés? Está bien claro, es un príncipe egipcio. Llegó como si fuera el dueño del mundo. Dio órdenes y se marchó. Para él somos menos que arena en sus sandalias. Mamá, por favor, no... Es inútil que me pidas que me vaya, porque no lo haré. Por lo menos no antes de saber qué es lo que tienes. Nefertari y yo nos besamos. Fue muy lindo. Ella me ama. Pero Ramsés se quiere casar con ella. ¿Y por qué ella aceptó casarse con Ramsés? Porque yo no quise estar con ella. Fui un cobarde. Aarón llevó a Zelofehad a casa de Jochebed para presentárselo a Miriam. ¿De verdad? Sí. ¿Y habrá funcionado? ¡Miriam! No, no hay problema. Sí, sí. Fue una patada. Baruch Adonai. Bendito sea Dios por otro hijo más. Otro hijo más que será un esclavo. En el patio de armas. Estás extraño, Moisés. Del palacio. ¿Qué te pasa? Le di un beso a Nefertari. Ramsés lo ataca repetidas veces con violencia. Moisés se agacha y lo hiere en la pierna. El hebreo permanece apartado. Ramsés suelta el arma y se derrumba bajo un intenso dolor. La pierna sangra abundantemente y el príncipe yace sobre la arena. Perdí el control, Ramsés. No quería lastimarte. ¡Lárgate de aquí, Moisés! ¡Lárgate! ¡Rápido! ¡Ramsés está herido! ¡Rápido! ¡Rápido! Los guardias ¡rápido! Se lo llevan. ¡Cuidado! ¡Despacio! ¡Rápido! Los soldados lo cargan entrecruzando los brazos. ¡Rápido! Moisés se echa las manos ¡rápido! A la cabeza. ¿Qué fue lo que hice? ¡Más rápido! ¡Más rápido! Por los pasillos del palacio. ¿Pero qué sucedió? Una herida de espada durante un entrenamiento. ¡Tu hijo me atacó! ¡Dice Beck! ¡Es un traidor! ¡Un canalla! Karoma presencia la escena junto a otras doncellas. En el laboratorio de Paser. Es la milésima vez que te enseño dónde se guardan las cosas, pero no encuentro nada. Nunca. Es una pérdida de tiempo. Pon atención, Simut, y a ver si aprendes esta vez. ¡Sacerdote! Entra Moisés. Sacerdote, Ramsés está herido. Fue en la pierna. Un golpe en la pierna, un corte grande. Venga conmigo, rápido. Calma, calma, por favor. Cuéntame qué pasó. Fue un golpe de espada en la práctica. Un corte profundo. Vamos, rápido, tome sus cosas. Y vamos, sacerdote. Se lo ruego, no deje morir a mi amigo. En casa. Listo. De Jochebed. Ahora está muy limpio. Ay, yo pude haberlo hecho. ¿En la espalda? Deja de hacerte la dura. Eso es cierto. Sería mejor que no estuvieras toda lastimada. Pero ya que lo estás, será bueno poder cuidarte mucho, querida. Gracias, Amalia. ¿Y tú mejoraste de las náuseas? Estoy mejor, sí, con la bendición de Dios. Esas hierbas son maravillosas. Pronto dejarás de necesitar las hierbas. ¿Y tú? ¿Cómo te fue con Selofejad? Me enteré de que estuvo aquí. Fue muy amable por haberse preocupado. No necesito su preocupación. Miriam. No quiero un pretendiente detrás de mí. ¡Qué cosa tan irritante! El pobre chico salió asustado de aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que le hiciste, Miriam? Nada. ¡Nada! Él se fue sucio, mojado y casi pierde los dientes con las piedras que ella le puso en el pan. Amalia siente dolor. Comenzó de nuevo. Descansa, descansa. Voy a traerte un poco de agua. Ay. Miriam, ¿habrá algún problema con el bebé? Claro que no. Al principio siempre es así. Pero dentro de algunas lunas te vas a sentir mejor. Come un pedazo de pan. No. Dissebek entra en el dormitorio de Moisés. ¡Qué bueno que te encontré! Ramsés dice que eres un cobarde, un traidor. ¿Qué cuento es ese? ¿Él dijo eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué está diciendo eso? Fue un accidente, lo juro. ¿Pero cómo un accidente? Ustedes se conocen desde pequeños, están acostumbrados a entrenar. ¿Cómo fue que se hirió? Yo no quería lastimarlo, jamás haría eso. Él me estuvo provocando y yo... Las cosas se salieron de control. ¿Qué más se salió de control? El padre se aproxima lentamente, con dedo amenazador. Esto no va a acabar bien. Esto no va a acabar bien. Se retira. El general llega a la sala del trono para informar a los reyes. ¿Cómo que está herido? Fue un accidente durante el entrenamiento, soberano, pero Paser ya lo está atendiendo. ¿Mi hijo? Lo siento mucho, señora. Ordena que sea transferido inmediatamente a mis aposentos. Voy a cuidar personalmente de Ramsés y a ponerlo bajo el cuidado de los dioses. Señor, ya lo llevaron para allá. Dime, Dissebek. Es algo muy grave. Señora, no sé qué fue lo que pasó exactamente, pero estoy seguro de que Paser podrá explicárselo mejor. ¿Y cómo fue herido? Señor, tal vez sea mejor que hablemos después sobre ese asunto. Al final, lo importante es que Ramsés... ¿Quién hirió al futuro rey de Egipto, Dissebek? Quiero castigar al culpable. Guarda silencio. ¿Qué esperas? Habla o serás castigado también. Fue Moisés, señor. ¡Moisés! En el dormitorio del rey. Valor, mi señor. Dámela. Paser y Sigmund detienen la hemorragia y curan la extremidad herida del príncipe. Karoma, la sierva de Nefertari, se acerca a los guardias que vigilan la puerta de la alcoba. Se dirige... ¿Y Kenny? ...a uno de los militares. El soldado se aparta del grupo, acercándose a la joven de tez oscura. Karoma, ¿cómo estás? ¿Supiste lo del príncipe? Sí, es una fatalidad. ¿Fue el príncipe Moisés quien lo hirió? Parece que sí. Ellos siempre fueron buenos amigos. Esto pasa desafortunadamente. Shimut. En el dormitorio. Prepara las hierbas para las compresas. Sí. El sacerdote. Humedece todo con las aguas sagradas del Nilo. No las confundas con agua normal. Atiende al herido. Después, añade un poco de miel. Y el discípulo obedece la orden realizando el preparado. En el corredor. Tengo que irme. Fue un placer verte. La doncella queda muy complacida por el encuentro con el atractivo oficial, que entra en el aposento real junto a dos soldados. Moisés pasea intranquilo de un lado a otro. El religioso y su acólito se preparan para una intervención quirúrgica de emergencia. El corte fue profundo. El riesgo de infección es enorme. Y Kenny se inquieta. Que los dioses lo protejan. En el harén, Nefertari se maquilla. Señora. ¿Qué pasa, Karoma? Señora. Llega a su doncella. ¿Qué cara es esa? Ha sucedido algo terrible. ¿Qué? Habla ya, por Isis. Los príncipes pelearon. Y Ramsés está herido. ¿Pelearon? ¿Y Moisés? Oí a Ramsés llamándolo traidor. Ahora son enemigos. Por los dioses. ¿Será por mi culpa? ¿Acaso tiene alguna duda? ¿Ya lo ves, hija? Entra Junet. Por eso te dije que te alejaras de ese hebreo maldito. No, Moisés nunca lastimaría a Ramsés. Ellos son amigos. Debe haber sido un accidente. ¿Amigos hasta que ese inmundo supo que elegiste a Ramsés y no a él? No hables así de Moisés. Y todavía lo defiendes. Caroma. ¿Cómo está Ramsés? ¿Sabes si es muy grave? No sé, señora. Está en el cuarto del rey y su padre lo está atendiendo. ¡Qué horror! Si le sucede lo peor a Ramsés, ¿qué le harán a Moisés? El hebreo tendrá lo que siempre se mereció. Lo que me preocupa ahora es pedirle a los dioses que el príncipe heredero sobreviva y te convierta en una reina. La madre se marcha. Sigmund entrega al sacerdote una aguja enhebrada con hilo para sutura. Eso es muy necesario, Pacer. Desafortunadamente sí. Que Sekhmet le dé fuerzas para soportarlo. Ahora, por favor, mi príncipe, abra la boca. El ayudante introduce un paño entre los dientes del noble egipcio. Ramsés muerde con fuerza la tela. Pacer comienza a realizar la costura con la que procura reunir los labios de la herida. Moisés escucha los gritos en el pasillo. ¡Valor, mi príncipe! Los soldados contemplan la operación muy impresionados. Gelutmir camina apresurada por el pasillo. Se detiene delante de la puerta del cuarto imperial. Ya lo sabes. ¿Cómo sucedió esto? Su hijo le sale al encuentro. ¡Ay, hijo! Lo abraza. Ramsés no puede morir, mamá. Él no va a morir. Todo va a terminar bien. Los centinelas abren la puerta. Déjame entrar. Y la hermana del príncipe entra en la suntuosa estancia. El lesionado es operado en la cama. Dos soldados sujetan sus brazos, inmovilizándolo por completo. Con la aplicación de alguna sustancia cáustica, Pacer ha cauterizado la herida, cerrando la arteria e interrumpiendo el sangrado. El sacerdote termina de coser la profunda llaga. La princesa se muestra muy alterada. En la sala del trono. ¡Mataré a Moisés con mis propias manos! Calma, señor, calma. Debemos mantener la cabeza en su lugar. Pero no fue a propósito, señor. ¡No quiero saber! Ya me imagino el motivo de la pelea. Nefertari, es lo que pienso también. Los dos siempre estuvieron locos por ella. Y ahora que Ramsés decidió tomarla como esposa, Moisés no debe haberlo aceptado. Y me quieren convencer que no fue intencional. Independientemente de cualquier cosa, señor, Moisés siempre ha adorado a Ramsés. Seguramente fue un accidente. Tú no entiendes nada sobre armas, tuya. Ramsés y Moisés entrenaban juntos desde niños. Son guerreros experimentados. Claro que no fue un accidente. Siempre supe que Moisés un día iba a mostrar quién es en realidad. Pero no imaginaba que un día iba a matar a mi hijo. Señor padre. Llega la hija de los monarcas. Moisés está arrasado, se siente muy mal. Él ama a Ramsés como a un hermano. Jamás haría nada contra él a propósito. Pues comienza a rezar y a pedirle a los dioses por la mejora de Ramsés. O Moisés va a pagar muy caro por esto. En el taller de orfebrería, Uri vierte cera fundida en un molde. ¿Quién podría imaginar que este día llegaría? Dos príncipes siempre tan amigos peleando de esta manera. ¿Crees que fue por culpa de Nefertari? No puedo pensar en otra razón. Admito que ella es muy bella y llena de gracia como la diosa Isis. Pero llegar a este punto... Los joyeros fabrican alhajas. Hijo, una mujer es capaz de destruir una amistad por más fuerte que sea. Que la leona Sekhmet los proteja. Ur prepara una vistosa joya ensartando gemas en hilos trenzados. ¿Qué pasa? Leila te escucha hablar así. ¿Así cómo? Apelando a una diosa egipcia. Ella solo cree en el dios de los hebreos. ¿Y no es lo que somos? ¿Hebreos? ¿Un dios que no se puede ver? ¿Ni tocar? No. Los dioses egipcios me han dado todo lo que les he pedido. Pero Leila es una cabeza dura y si solo quiere adorar al dios de Israel, a mí no me importa. Pero exigirme que renuncie a todos los demás dioses, jamás. A veces tengo mis dudas. No sé si ella tenga razón. ¿Qué le ha dado el dios de Israel a su pueblo? ¿Dolor? ¿Sufrimiento? No, papá. Mi lugar está aquí. Pobre de mi nieto. Va a crecer terriblemente confundido sin saber qué hacer. Si depende de mí, vivirá en el palacio. ¿Por qué estás trabajando hoy? ¿No es tu día libre? Quiero adelantar el trabajo para dedicarme al encargo de la princesa. Ahora entiendo. Déjame hacer eso. ¿Por qué no vas a ver a tu nieto y aprovechas para ver si está bien por mí? ¿Sabes que es una buena idea? Voy a hacer eso. Tal vez tú consigas que Leila cambie de opinión. Se marcha. No te lo aseguro, pero lo intentaré. Uri continúa con el trabajo de su padre. Paser coloca un paño impregnado con ungüento sobre la herida abierta. Sigmund lo ayuda con el tratamiento. ¿El dolor disminuyó? Con esta compresa va a disminuir más. Pero tiene que descansar mucho y seguir rigurosamente la dieta. Mañana le pondré otra. Las puertas se abren y Moisés pasa. Todos se sorprenden por la inesperada visita. Los tres soldados y los religiosos le hacen sitio. Él se acerca a los pies de la cama. ¿Y cómo está? ¿Cómo te atreves a estar aquí? ¡Canalla! ¡Traidor! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¿No me escuchas? ¡Vete de aquí ahora! Llegan... ¡Él intentó matarme! ...los reyes. Si salgo vivo de esta, juro que voy a acabar contigo. ¡Desgraciado! ¡Asesino! ¡Asesino! El faraón escucha las acusaciones. Arresten a Moisés. A una señal de Ikeni, dos soldados apresan al hebreo sujetándole los brazos. En el rostro del soberano. Estaba seguro de que este día iba a llegar. Pero no podía imaginar que ese miserable sería capaz de algo tan bajo. Se percibe un intenso sentimiento de odio. Vas a ser juzgado por atentar contra la vida del futuro rey de Egipto y poner en riesgo el orden cósmico. Los militares se llevan al acusado. Poseído por la ira, Ramsés lo contempla saliendo del lugar. Expulsado, el detenido mira hacia atrás sin comprender la reacción del hermano. Los monarcas se agrupan con su hijo. Lo peor ya pasó, hijo. Y tendremos el placer de ver al hebreo juzgado, condenado y ejecutado. El rey hace una seña al sacerdote y con él se aparta a un lado. Mientras, Tuya, muy angustiada, acaricia la frente del príncipe. Es grave. No le voy a mentir, soberano. Sí, como médico hice todo lo que está al alcance de la ciencia. Como sacerdote solo me resta pedir la protección de los dioses. Moisés es conducido por un largo y espacioso pasillo. Dos guardias, uno a cada lado, lo mantienen agarrado. El oficial Ikeni camina detrás, impidiendo cualquier posible fuga. Ur, el veterano joyero, sale del palacio. Se encuentra con el príncipe detenido. Ambos se miran y reverencian. El orfebre es testigo de la privación de libertad del príncipe. Contempla con asombro a los militares avanzando hasta el final del corredor en dirección a las celdas y, muy extrañado, prosigue su camino hacia la villa de los hebreos. Aquí tiene, señora. En el harén. Beba, le va a hacer bien. Nefertari, reunida con Karoma, quien le ofrece una copa. Todo es por mi culpa, Karoma. No diga eso. Es verdad. Mi padre me lo advirtió. Jugué con los dos y ahora los dioses me están castigando. Todo estará bien. ¿Y si Ramsés muere? El rey seguramente va a condenar a muerte a Moisés. Y voy a perderlos a los dos. Soy yo quien debía ser condenada. Soy yo la asesina. No puede culparse por ninguno de los dos. Necesito ver a Moisés, saber cómo está. No es buena idea, señora. Él debe estar sufriendo mucho, Karoma. Usted parece estar más preocupada por Moisés que por su prometido. Ramsés está muy bien atendido, amparado por todos. Moisés no. Yo tengo miedo de que el rey se aproveche de esta situación para perjudicarlo. El soberano siempre odió a Moisés por ser un hebreo. Aún así, no es buena idea. Es mejor que no haga algo así. Puede ser peor. Para él, inclusive. Genut mira en su dormitorio. Entre velas encendidas, prende incienso y ora a los dioses. La puerta se abre y entra el marido. Disculpa, no quería interrumpir. No interrumpes. Estaba alabando a Isis. Ahora iré al templo de Sekhmet a llevarle algunas ofrendas para que cuide a Ramsés. Genudmire, no tengo buenas noticias. Ella voltea y preocupada se acerca al general. ¿Qué sucede? ¿Ramsés empeoró? No. Pero Moisés está preso. ¡No! Se muestra asombrada. ¡Por Osiris! Mi padre no podía hacer eso. Él sabe muy bien que Moisés es inocente. El problema es que el propio Ramsés está acusando a Moisés de traición. Habrá un juicio. La toma de las manos. Y Moisés será acusado de tratar de matar al futuro rey de Egipto. Dicebek abraza a su esposa. En la villa de los hebreos, Leila cose una prenda en casa. Llaman a la puerta. La mujer se levanta y corre a abrir. Es Ur. Shalom. Shalom. Su suegro, el joyero del palacio. ¿Cómo estás, Leila? Bien. ¿Y usted? ¿Puedo ver a mi nieto? Claro. ¡Hijo! ¡Abuelo! ¡Hey, Bezalel! ¡Ah, querido! Lo alza en brazos. ¡Cómo extrañaba a mi pequeño! ¿Tú extrañaste a tu abuelo? ¡Ajá! ¡Ah, qué bueno! ¿Vamos a jugar? ¡Vamos! En la obra... No sabe hacer pan, no es dedicada y no puede tener hijos. Esa Miriam es tremenda. No le veo la gracia. Yo he comido el pan que Miriam prepara. Y es una delicia. ¿Una delicia? ¡Casi me rompo un diente! Mira, tal vez ella no sea tan joven, pero es probable que logre embarazarse. No sé si creo en milagros tan grandes. Oye, Zelofehad, mi Amalia es un ejemplo de eso. Yo no tengo tu fe, amigo. Creo que es mejor buscar una joven menos complicada. No puedo creerlo. ¿Te vas a dar por vencido? ¿Vencido? No, ella no me pareció muy interesada, para ser honesto. Zelofehad, Miriam no tiene interés en casarse. Y eso es lo que quiere. Que te des por vencido. Ah, ¿y debo querer una mujer que no quiere marido? Los hombres construyen un andamio. En el palacio, la puerta de una celda se abre. Moisés entra acompañado por Ikeni. Camina cabizbajo y pensativo. Lamento tener que hacer esto, príncipe. Cumple con tu deber, Ikeni. Estoy seguro que voy a salir de aquí y que todo se va a aclarar. Eso espero. Con permiso. Ve. Colocando la mano sobre el hombro, el príncipe reconforta al soldado, quien se retira entristecido. Moisés queda solo en el interior del calabozo, iluminado por la llama de un pebetero en la pared y la luz del sol que entra por una pequeña ventana enrejada. ¡Ay, hijo! ¡Estás ardiendo en fiebre! En el dormitorio real. ¡Ay! ¡Querrá nos ayude en este momento tan difícil! Sigmund atiende al enfermo. La madre lo acompaña. Ya tardaron mucho. ¿O no? Calma, mi reina. El rey y el sacerdote fueron a hablar con los dioses. Y debido a la gravedad de la situación, eso puede llevar tiempo. Pasear te ha enseñado muy bien lo que se debe hacer. Sí, claro. Esta compresa está bendecida por las aguas sagradas del Nilo y va a aliviar el dolor del príncipe. Correcto. Entra Nefertari. Con permiso. La reina se acerca muy enojada. ¿Qué quieres aquí? Solo quería tener noticias de Ramsés. Gracias a ti, mi hijo está al borde de la muerte. ¿Estás satisfecha? No, claro que no, nunca tuve esa intención. Tu doble juego solo podía acabar en una tragedia, Nefertari. No se juega con el corazón de dos hombres como tú lo hiciste. Ahora vete de aquí. ¡Fuera! Es expulsada. Tuya acaricia al hijo. En el templo, el sacerdote Paser enciende velas e inciensos y ora a los dioses junto al faraón. El rey recurre al clero para pedir gracia por designio divino y ambos rinden culto en la intimidad del santuario. Ramsés descansa en la cama recuperándose. Paisajes secos contrastan con la exuberancia de zonas húmedas bañadas por el río. Desde lo alto, la villa hebrea. En casa de Leila. ¡Mira lo que puedo hacer, abuelo! Ur juega con su nieto Bezalel. Y mira lo que yo puedo hacer, ¿eh? Realizando trucos simples de magia. ¡Desapareció! ¡No! ¡Desapareció! No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Búscalo! ¿Dónde está? ¡En esta! ¡Ah! Leila cose. ¡Lo encontraste! ¡O No, no. Ahora ve para allá adentro. Juega solo un rato. Necesito hablar con tu madre. ¿Puede ser? ¡Rapidísimo! ¿Está bien? El niño se marcha. Gracias por dejarme ver a mi nieto. Usted siempre es bienvenido en mi casa. Pero mi hijo no. Desafortunadamente no. Leila, por favor, olvida ese asunto del divorcio. Eso es una locura. Locura es vivir como vivimos. No puedo más. Pero ustedes se aman. Pero el amor no siempre es suficiente para mantener un matrimonio. Sobre todo cuando no se respeta a Dios dentro del hogar. Tú podrías ser más flexible. Piensa en Bezalel. Él siente mucho la ausencia de su padre. Es verdad. Pero tampoco le hace bien vernos pelear todo el tiempo. Además, ya está acostumbrado. Ya llevamos separados demasiado tiempo. Tú podrías ir a Palacio a vivir con nosotros. Tendrías una vida mucho más cómoda. No abandonaría a mi Dios para ir a vivir con un marido pagano. Por favor, no insista. Ya le dije que es bien recibido en mi casa, pero no quiero hablar más de este asunto. Ur asiente. En la obra, Aarón junta paja para fabricar ladrillos. ¡Pausa para comer! El capataz da el aviso. ¡Rápido! ¡Ahora! ¡A comer! ¡Vamos! Los trabajadores... ¡Sírvanse! ...hacen fila para recibir alimentos que dispensa un encargado. Num y Zelofejad recogen su porción. Es el turno de Aarón. ¡Tú no! Le niega el alimento. ¿Cómo de que no? También tengo derecho. No tienes derecho a nada. ¡Vuelve al trabajo! ¿Qué es eso, Apuki? Num. Eso no es correcto. ¿Te quieres quedar sin pan también? Estás castigando a Aarón porque se quejó ante el príncipe, ¿no? Déjalo, Num. No te comprometas por mi culpa. Aún siendo representante de los trabajadores, Num evita el conflicto y se marcha. Estás marcado, muchacho. Apuki lo amenaza. Tú y tu linda hermanita. Mi hermana ya fue castigada. Deja en paz a Miriam. ¿Crees que olvidé lo que hicieron? Espera y lo verás. ¡Vamos! Sale de la fila, entristecido. El resto de esclavos... ¡Camina! ...continúa recibiendo su ración. En la villa de los hebreos, Ur se despide de su nuera. ¿Al menos puedo esperar que pienses en lo que te dije? Mi decisión está tomada, suegro. Pero usted siempre será bien recibido en nuestra casa. Se marcha. Shalom. Yocabed cose una pieza de ropa a la puerta de casa. Los nietos juegan a su lado. De regreso al palacio, el joyero se encuentra con ella. ¿Cómo estás, Yocabed? Deja la costura. Shalom. Y se levanta. ¿Hace cuánto tiempo que no te veía por aquí, Ur? Pues sí. Me gustaría visitar a mi nieto con más frecuencia. Pero las obligaciones en palacio... Pero la familia es lo más importante que tenemos. Tienes razón. ¿Crees que podamos hablar un momento? Pero no aquí. ¡Claro! Nadab, cuida a tus hermanos y que no se vayan de aquí, ¿eh? En el palacio. Padre, por el amor de todos los dioses, libera a mi hijo de tu ira. Estoy haciendo lo que haría contra cualquier otro que atentara contra la vida de mi hijo. Ramsés podría estar muerto ahora. Moisés trató de matar a Ramsés y será juzgado por eso. Tienes que entender que eso fue un accidente. Moisés no lo hizo a propósito. Eso no es lo que dice Ramsés. El juicio será mañana, Genudmire. No quiero más discusiones. Padre, Ramsés se va a poner bien. Paser se está ocupando de eso. Claro que se va a poner bien. Pero aún así, Moisés será juzgado. Hubo un intento de homicidio contra el futuro rey de Egipto. Tu hermano, además... Pero tú solo piensas en el maldito hebreo. Eso no es verdad. Yo estoy preocupadísima por Ramsés. Pero no puedo dejar que usted cometa una injusticia, padre. Todo esto no es más que una pelea boba. Una pelea boba por culpa de Nefertari, un malentendido, padre. Ramsés piensa que Moisés lo hizo a propósito. Pero no fue así. ¡Basta, Genud, mire! Ya has rebasado los límites de cualquier mortal. En el fondo usted está disfrutando todo esto. ¿No es verdad, señor padre? Encontró la oportunidad perfecta para librarse de Moisés. Sí, en eso tienes razón. Hace años que espero la oportunidad de acabar de una vez con ese maldito hebreo que se cree parte de nuestra familia. Y ahora tú no puedes hacer nada. Moisés se condenó él solo. Yo sabía que tarde o temprano... Él iba a mostrar su verdadero carácter. ¿Quién es el que no tiene carácter aquí, padre? La princesa se marcha. El faraón permanece pensativo en compañía de un escriba que copia textos. Sentado en el trono, es refrescado por dos siervos que mueven largos abanicos de plumas. Yocabed entra en casa acompañada por Ur. ¡Hija! ¡No puedes cargar ese peso! Permíteme, déjame. Yo te ayudo. Ur ayuda a Miriam con un pesado saco. Gracias. Lo levanta poniéndolo en el lugar señalado. Ur, ¿quieres un vaso de agua, un pedazo de pan? No, gracias. Yo vine porque tengo algo que contarles. ¿Qué? Hubo un incidente hoy en Palacio. ¿Incidente? ¿Moisés? Él tuvo una pelea con el príncipe Ramsés y está preso. ¿Preso? Y será juzgado por el rey. ¿Dices que mi hermano puede ser condenado a muerte? Sí. Puede ser que eso suceda. Yocabed se desvanece. Adonai, Tazarli, ay Adonai, ayúdame. ¡Ah, mamá! Por los dioses, Nefertari. Junet. ¿Tenías que echar a perder todo? Y Nefertari. ¿Justo ahora que estabas a punto de obtener una corona de reina? Con Paser. ¿Cómo pudiste buscar problemas con tuya? Yo no hice nada. Fue ella la que me atacó y me culpó porque su hijo está al borde de la muerte. ¿Y por qué hizo esto? Porque tú lo provocaste, siempre dándole alas a ese hebreo sucio. Y resultó esto. Por los dioses, Junet. ¿No ves que nuestra hija está sufriendo? ¿Ella está sufriendo? ¿Y mi sufrimiento? Años y años soportando ser dama, cuando mi destino debía ser otro. Y tú, Paser, no vayas a perder esta oportunidad. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? El sacerdote detiene el trabajo en su laboratorio, prestando atención a la mujer que, apartándose a un lado y de espaldas a él, recita una plegaria. Poderosa y terrible Sekhmet, amada por Ta, atiende mi solicitud y haz que este miserable tenga alguna utilidad en este mundo. ¿Será posible que solo yo vea las cosas aquí? Ella voltea y se dirige al esposo, que espera con impaciencia una respuesta. Mi querido marido, si logras levantar a Ramsés de esa cama, estarás a un paso de convertirte en sumo sacerdote. ¿Cómo puedes pensar en algo así? La vida de Ramsés está en juego y a ti solo te importan los títulos. Títulos no, el poder, hija. El poder trae todo lo demás. Hago lo que puedo. La vida del príncipe está en manos de los dioses. Junet se aproxima. Está en tus manos, Paser. Recuerda eso. Y no me decepciones una vez más. Y se marcha. Padre e hija se miran apenados. ¿De verdad todo esto será culpa mía, papá? Hija mía, los dioses son los que se ocupan de los designios de nuestro destino. El dios Set nos enseña que no hay luz si no hay también oscuridad. Tenemos que ser valientes para enfrentar los momentos sombríos. De ellos surgen las transformaciones. No sé si soportaré. Tengo miedo. Miedo de que Ramsés muera. Y que Moisés sea condenado. Vamos a rogar a los dioses para que todo termine bien. Ella asiente. Ahora me tengo que ir. Tengo que ver si Ramsés reacciona bien al tratamiento. Él la besa en la frente y se marcha. La situación apena a Nefertari. Yocabed se recupera del disgusto. Sentada en una modesta silla, bebe de un vaso de agua. Miriam a su lado y Ur, de pie, espera su mejoría. Necesito ver a mi hijo. Temo que es imposible. Ten calma, mamá. Te acabas de desmayar. Necesitas descansar. ¿Dónde está preso? En un anexo junto al palacio. Por favor, Ur. Llévame con él, te lo ruego. Eso es una locura, mamá. Tú no puedes hacer eso. El lugar es vigilado todo el tiempo. Me gustaría mucho ayudarte, pero no hay nada que hacer. Tú eres noble. Nadie te impediría entrar. Pero a una hebrea sí, mamá. Esto es una locura. ¡Olvídalo! ¿De qué serviría correr ese riesgo ahora? Tú no puedes hacer nada por mi hermano. Si Si algo malo le sucede a Moisés, no quiero que muera pensando que fue abandonado. Él tiene que saber que yo lo amo, que siempre lo amé. Tú no lo entiendes, Miriam. Yo no puedo vivir sin la posibilidad de abrazar a mi hijo por última vez y decirle que yo soy su madre. Yo no puedo. Aún no sabemos qué va a suceder. Tal vez Moisés estará bien. ¿Puedes asegurarme eso? Mamá, yo entiendo lo que estás sintiendo. Pero si te descubren, te van a matar. Eso sin mencionar que Ur puede ser castigado por haberte ayudado. ¿Quieres tener eso en la conciencia? Miriam tiene razón. Lo más probable es que ni siquiera logres acercarte a Moisés. Echa las manos a la cabeza. Que el Señor ayude a mi hijo. Ay, ¿quién será a esta hora? Miriam abre la puerta. ¿Judith? La mujer de Apuki. Disculpa que venga así sin avisar. El capataz de la obra. Espero no molestar. No, no, claro que no, para nada. Vine a ofrecer disculpas por lo que hizo mi marido. Estaba muy preocupada por ti, Miriam. Tú no tienes que disculparte por nada, Judith. Miriam, ¿vas a dejar a la mujer parada ahí en la puerta? Por favor, pasa, Judith. Pasa. Con permiso. Yocabed la examina con astucia. Judith, ¿a ti te molestaría prestarme tu ropa? ¿Mi ropa? A las afueras de Pir Ramsés, el desierto se muestra hostil. Algunas montañas se levantan sobre el horizonte y el río Nilo atraviesa la región. Cae la noche. Paser y Sigmund atienden a Ramsés, que descansa inconsciente. Retiran un apósito de la llaga. La herida empeora. Tiene un aspecto putrefacto. Por Osiris. La carne está siendo consumida. Rápido, Sigmund, ve a buscar la imagen de la diosa Sekhmet. La necesitamos aquí. Entra el faraón y la reina. Se acercan al herido y perciben el estado de la úlcera necrosada en la pierna. Tuya se altera. Va a ser. ¿Cuáles son las probabilidades de que sobreviva? Consulté todos los papiros, hice uso de todas las hierbas y le pedí ayuda a todos los dioses, mi soberano, pero el mal de la herida se está expandiendo. Tiene fiebre. Mi hijo. La reina abraza a su marido. Construí un imperio. Soñé con un futuro glorioso para mi heredero. Para que esa sangre podrida lo destruya todo. Yocabed, vestida de egipcia, camina junto a Ur. Yocabed, te lo ruego, por favor. Vamos a olvidar esta locura. Aún hay tiempo. De aquí en adelante sigo yo sola. De ninguna manera. Para todos los efectos, yo soy tu sierva. Me las arreglaré. Pero tú eres un hombre reconocido. Tendrás problemas por mi culpa. Es mejor que nadie nos vea juntos. Tú tienes mucho más que perder que yo, amigo. Si algo te llega a suceder, no me lo voy a perdonar nunca. Mi vida le pertenece a Dios. Nada que Él no quiera va a suceder. Vete tranquilo. Está bien. Pero por favor, ten cuidado. Voy a tenerlo. Que tu Dios te proteja. El joyero se marcha. Shalom. La mujer viste una prenda de lino blanco, porta una peluca y lleva los labios pintados. Camina por los corredores de las mazmorras buscando la celda de Moisés. En casa del capataz, Judith, su esposa, busca un lugar en donde esconder la ropa de Yocabed. Entra el marido y la descubre. ¡Apuki! ¿Te asusté? No, solo iba de salida. Eso es todo. ¿Qué estás ocultando ahí? Nada. No estoy ocultando nada. Se aproxima. Quiero ver lo que tienes ahí. Le enseña el vestido y enmudece. ¿Qué ropa es esa? En el harén. No voy a cambiar de opinión, Karoma. Debo ver a Moisés. Es muy arriesgado, señora. Si la reina lo descubre, su situación será peor. No estás entendiendo. Moisés podría estar muerto mañana. Tal vez sea mi única oportunidad de hablar con él. ¿Por qué están cuchicheando como si fueran dos cobritas arrastrándose? Ay, mamá. Me asustaste. Si te asusté fue porque estabas tramando algo. ¿Qué es? Nada. Con el susto lo olvidé. La madre se dirige a la doncella. Será mejor que no le des malos consejos a mi hija. Piensa en el juicio de Osiris. Vamos a dormir, Karuma. En el dormitorio imperial, el sacerdote ora concentrado. Los monarcas lo acompañan en sus plegarias. Oh, gloriosa Isis, la que posee alas que curan. Madre del mundo que cura todas las heridas. La que rompe las cadenas de todos los dolores. Tú, que sostienes el mundo en la palma de tu mano. Cura a través de mí. Cura a través de mí. Cura por mí. Cura por mí. Toda la gloria será tuya, sagrada Isis. Tuya moja la frente del hijo. Pobre de mi hijo. Moisés pagará con su propia vida por este crimen. ¿No estás siendo demasiado duro con Moisés? Dudo que él haya querido matar a Ramsés. A fin de cuentas, ese chico es nuestro nieto. Ese hebreo inmundo nunca fue y nunca será mi nieto. Ese fue un capricho de Genutmire. Un capricho que nos está costando muy caro ahora. Él tendrá que pagar por esto y por todos los años que fui obligado a aguantar a un esclavo en mi palacio, comiendo con mi familia y actuando como el hijo de mi familia. ¡Basta! Los oscuros pasillos de los calabozos están iluminados por las tenues llamas de pebeteros metálicos. Jocabed camina escondida entre la penumbra, tratando de encontrar la celda de su hijo. Se interna en un laberinto de piedra con la convicción de que el esfuerzo habrá merecido la pena. Aarón y Miriam en casa. Nuestra madre tiene que estar loca. No debiste permitírselo, Miriam. Como si alguien pudiera permitirle o no algo a nuestra madre. Cuando algo se le mete en la cabeza, no hay fuerza capaz de hacerla cambiar de opinión. Pero puede terminar muerta. Lo sé. Pero Dios la va a ayudar y ella va a lograr hablar con nuestro hermano. ¿Hablar con él? ¿Hablar? ¿Y eso vale la vida de cualquiera de nosotros? Nuestra madre arriesga su propia piel y él ni siquiera va a mirarle a la cara, mucho menos a oír nada de lo que le diga. Moisés también es tu hermano. ¿Cómo puede no importarte que él muera? Nosotros no le importamos a Moisés. ¿O acaso crees que a él le preocupa la vida que llevamos? Mi esposa trabajando en la plantación, con mi hijo en su vientre. Tú recibiendo latigazos. Y ustedes preocupadas por el príncipe Moisés. Él no es mi hermano. Sale del hogar y pensativo se detiene por un momento en la puerta. Si quieres saber, a mí me importa tanto la muerte de Moisés como a él le importa la mía. O la de cualquiera de nosotros. Se marcha. Miriam queda muy entristecida. Ur llega al taller de joyería. Su hijo termina la fabricación de una joya. Un recipiente cae al suelo. ¿Qué pasa? Lo recoge inseguro. Nada. ¿Cómo te fue con Leila? ¿Está todo bien con Bezalel? Sí. El niño está muy bien. Fuerte, saludable. Leila es la que continúa irreductible. Otro frasco rompe. ¿Qué sucede, papá? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Nervioso? No. Impresión tuya. Uri lo nota extraño. Papá, nunca has sabido mentir. ¿Qué sucede? Hice una enorme tontería. ¿Qué? Ayudé a Jocabed a entrar al anexo del palacio y la llevé con Moisés. ¿Cómo dijiste? ¿Estás loco? Calma. Nadie me vio. Al menos eso creo. ¿Por qué te arriesgaste tanto? Si te atrapan, pueden expulsarte del palacio. Eso en el mejor de los casos. Podría ser acusado de traición. No pude negarme al ruego de Jocabed. Ella estaba desesperada por ver a su hijo. ¿Y pensaste en la princesa? Porque si ella se entera, nunca te va a perdonar. Jocabed continúa buscando la mazmorra. Avanza decidida llevando entre sus manos una cesta cubierta con un paño. Descubre a un grupo de soldados frente a una puerta y deduce que protegen la celda de Moisés. Se oculta tras una columna. Los guardias están armados. Ella vuelve a mirar. ¡Oye, tú! Y es descubierta por uno de los centinelas. Se esconde por un instante, pero se arma de valor. ¿Qué haces aquí? Y se presenta ante los militares. Soy una sierva del palacio. Y me pidieron que le trajera estas frutas al príncipe. ¿Quién te lo pidió? La princesa Genun, mire. Muéstrame lo que hay dentro. Destapa la cesta. Hay uvas, melocotones y manzanas. Puedes pasar, la princesa te espera. ¿La princesa? ¿Ella está aquí? Dentro de la celda. Tengo mucho miedo de que muera, mamá. No pienses en algo así. Puede suceder, ¿no es cierto? Los dioses no lo van a permitir. ¿Su estado no es grave? Solo nos queda pedirle a los dioses que lo libren de lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente bajé mi espada y dejé que me matara? ¿Qué falta hago yo en este mundo? No soy egipcio, no soy hebreo, no soy nada. Parece que solo nací para causarle sufrimiento a los seres que amo. Eso no es verdad, hijo. Tú siempre has sido nuestro orgullo, de tu padre y mío. Siempre fuiste el guerrero más valiente, el hijo más querido. Disculpa, mamá, pero me estoy volviendo loco sin poder hacer nada aquí adentro. Madre e hijo se hallan sentados. Tu abuelo ordenó que el juicio sea mañana. Era lo que él quería para liberarse de mí. No digas eso. El rey nunca me aceptó como nieto. Siempre me miró con desprecio. Como si fuera una mancha. Una mancha sucia en su reinado. Esa es la verdad. Tal vez él tenga razón. Hijo. Un guardia abre la puerta. Entra Yocabed con alimentos y la cabeza baja en señal de respeto. ¿Quién es esta mujer? Dice que es su sierva, señora. Genutmire se levanta. Se coloca frente a ella. Extiende el brazo y con la mano alza su rostro. ¿Eres tú? Aún vestida de egipcia y a pesar de los años, la reconoce al instante. Fin del capítulo 9.